Hola, muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a Legio Novena, bienvenidos al programa de historia de Radio Paradigma. Y como siempre, me acompañan hoy desde el plató mi compañero Daniel Caparró y desde Mejorada, es que Antonio es un poco con su vida ambulante. Hoy toca Mejorada nuestro compañero Antonio Murillo. Soy el feriante de los Simpsons. Cuenta un poco, a ver, ¿qué es Mejorada? ¿Dónde está? Mejorada es un pueblo que está al lado de Talavera de la Reina. No, yo estoy aquí porque tengo que cuidar al perro de mi suegra que está de vacaciones. ¿Cómo se llama el perro? El perro se llama Tormento. Tormento. Bueno, está siendo un tormento, ¿no? ¿Está siendo un tormento cuidarlo o se porta bien? No, que va a ser más bueno que nada. Es un collie más listo que el hambre, el tío. Y Mejorada no es la última etapa, porque ¿a dónde te vas próximamente, Antonio? Si todo sale bien, y espero que sí, a León. León, cuna del gótico. Ojo, voy allí con mi amigo Ordoño y mi amigo Ramiro. Sí, León es donde estaba la Legio Décima, ¿no? Había una legión romana y por eso se llama León así. Sí, viene, no me acuerdo. Ahora mismo no. Yo tampoco me acuerdo. Pero sí que le recibe el nombre de eso. Sí, sí. Madre mía. Es lo que estábamos hablando antes de que empezara el programa, que como sigas para arriba. No sabemos dónde vas a terminar. Nada, me termina viviendo en Islandia allí, comiendo pescado podrido de ese. Defendiendo Galicia de los ingleses. Bueno. Claro. Eso me gusta más, ¿eh? Bueno, ya veremos dónde nos lleva la vida, ¿eh? Vamos a ver. La verdad que si el año que viene, pues, tenés más posibilidades de poder disfrutar aquí del estudio, pues ojalá, ¿no? Pero bueno, la vida da mucha vuelta. Bueno, que conoces haremos un directo allí desde la catedral gótica del siglo XIX. Eso molaría muchísimo. ¿Te imaginas un programa de Legio allí con la catedral de León de fondo? Yo desde Granada. Firmando autógrafos a los leoneses que se acercan a escucharnos en directo. Yo lo puedo hacer desde Granada y es como la conexión Reconquista, ¿no? Desde, de los inicios al final. Principio y final. Pasando por el Valle del Guadalquivir y Fernando. Y sí, Fernando III. Madre mía. Espectacular. Bueno, antes de empezar con el programa en sí, queremos hablar sobre algo que nunca hemos hecho en el programa, pero creo que es interesante, y es sobre un poco la situación de y digamos el programa que lleva la radio donde estamos, Radio Paradigma, que nos ha cogido de manera pues la verdad que muy muy buena y siempre con un trato magnífico desde que entramos en el mes de octubre, ¿no? del año pasado. Creo que sí, sobre octubre. No sé si lo sabéis, imagino que muchos de vosotros sí. Paradigma, pues, es una radio pequeñita, una radio humilde que se sufraga pues a través de las cuotas de los propios socios. Y es una radio abierta a todo tipo de proyecto cultural que tenga la sociedad cordobesa, ¿no? Porque evidentemente es una radio a nivel local, y el objetivo de Paradigma no es otro que el de seguir creciendo y el de abrir las puertas a todo tipo de proyecto que quiera, pues, dar a conocer lo que realizan, ¿no? Que es un poco lo que pasó con nosotros el año pasado, ¿no? Que teníamos un poco de historia y queríamos seguir nosotros también avanzando y de esta manera pues nos retroalimentamos, ¿no? Y nosotros pues estamos súper contentos y también animamos a toda la gente que tenga un proyecto pues de tipo cultural que quiera darlo a conocer, y aquí evidentemente tienen la posibilidad y tienen la oportunidad y las puertas abiertas. Sobre todo, ya no solo eso, sino que haya apoyo cuando nosotros compartamos programa, que se sepa que también lo compartimos en nombre de Paradigma, vamos, siempre lo ponemos, pero que se le haga seguimiento también por el hecho de que, como dice Rafa, una radio local autogestionada, y entonces necesita sobre todo el apoyo de la propia ciudadanía, al fin y al cabo. Ya no solo es el hecho de participar directamente, sino de cuando se comparta algo, pues eso, que se te dan cuenta y diga, pues mira, le vamos a dar visibilidad o vamos a seguir las redes sociales, vamos a ver qué hacen, no sé, un poco eso. Sobre todo porque a mí lo que me gusta es que podemos decir lo que queramos, o sea, que no tenemos tapujos. Sí. Ni, o sea, bueno, tapujos, no sé si tenemos mucho. Iba a decir que no tenemos impedimento a la hora de hablar y tenemos un programa como queremos siempre, que es la grande radio. Eso lo sé porque me lo han dicho, que si nos pasamos un poco del tiempo establecido, tampoco pasa nada. Estamos aquí muy a gusto en nuestra casa y yo creo que también un poco pues bueno, agradecer el trato y mostrar eso, que quien tenga un proyecto cultural interesante, que aquí tienen las puertas abiertas, porque es importante que... Y al final va en beneficio de todos que la radio siga creciendo. Y que sea en reciprocidad, o sea, que podamos conocer la ciudadanía cordobesa y al mismo tiempo la ciudadanía cordobesa dé a conocer la radio, que es que si no, o sea, si no hay las dos cosas al mismo tiempo, no funciona. ¿Sabes? Efectivamente. Y bueno, dicho esto, comenzamos ya con el programa de hoy y lo hacemos con el apartado de secciones, como siempre lo hacemos. Y Dani trae una noticia. Pues traigo una noticia que me la comentó mi padre, que me estuvo insistiendo 2 días en que la mirase y yo se me olvidaba. Y el otro día dije, venga, va, la voy a mirar ya. Y es curioso, ¿no? O sea, me dijo, han descubierto una esfinge nueva, una española y tal. Y al principio decía, ¿cómo que una esfinge? No sé. Y parece que sí, ¿no? O sea, el titular es un equipo de arqueólogos españoles descubren una nueva esfinge en Egipto. Y bueno, una misión de arqueólogos españoles de la Universidad Complutense que estaban bueno, en el Valle de los Reyes de Luxor, que supongo que os sonará en parte, si no un día hablamos de esto más detenidamente. Y se encontraron, bueno, descubren una esfinge que custodiaba el valle. Y dices, ¿cómo descubre una esfinge? Porque claro, eso no vas por ahí y tropiezas con una esfinge. Resulta que llevaba a la vista mucho tiempo, siempre ha estado a la vista, pero estaba destruida. O sea, pondré la foto, tenéis que imaginar como un monte donde tú estás viendo un monte, pero estos señores han logrado ver y han hecho reconstrucciones digitales y se ve la cara de la esfinge. Pero eso es que esto se ha destruido a cosa hecha, o sea, en su día se destruyó. No está muy claro en qué fecha se construye ni en qué fecha se destruye, pero José Ramón Pérez Asino, que es catedrático de Antigua en la Complutense, dice que lo más seguro es que fuese en época musulmano-cristiana, que le borraron la cara por tema de culto. Y bueno, que a una esfinge tocha importante protectora, como lo es la que está frente a las pirámides de Giza, y que ha sido descubierta por españoles, y que han llegado a esta conclusión, que la han visto y que han podido reconstruir, y que es también curioso porque, coño, la destruyeron en un momento de culto, en el sentido de que eso, pues no, tú sabes, el tema de las imágenes y tal, pues son paganas, ¿no? Y no sé, por el reconocimiento simplemente al equipo español y quería traerlo. La verdad que interesante. Siempre Dani trae noticias bastante curiosas. Esto ha sido gracias a mi padre, la verdad. Que gracias al padre de Dani, de aquí, que sabemos que es un gran oyente de Legio. A mí, por ejemplo, también me gustó mucho la que trajiste una vez del tesoro este de Córdoba. Lo del tesoro de Córdoba, sí. Interesante. Ese tema está chulo, incluso, sí, es bonito. A mí me parece incluso un tema bonito y tal, así no lo devuelven. Yo no sé si escucharon el programa en el British Museum, pero... Bueno, pues Antonio. Bueno, yo traigo una efeméride que, bueno, tampoco que sea una cosa... Bueno, es histórico, ojo, cuidado. Yo sé que a Rafa le va a gustar mucho. Y Luis, si no está escuchando, también le va a gustar. Y es que el 3 de junio del año 62, de 1962... en un Colombia, Unión Soviética, ¿vale? Un partido que se jugó en Chile, un tal Marcos Coll, que supongo que será colombiano, porque ese nombre no es muy soviético. Ojo, le marcó al mítico Lech Yacin, la araña negra, el único portero ganador de un Balón de Oro. Cierto. Ojo. El primer gol olímpico que se marca en un mundial. Ojo, parece aquí, dices tú, hablando de fútbol aquí, ¡ah, furbo! Pero eso es historia. Escúchame, el primer gol olímpico que se marca en un mundial se lo marcan al maldito Lech Yacin, a la araña negra, que es el mejor portero, bueno, ¿sí?, la leyenda más grande de los porteros, en el año 62. Y pues eso, el 3 de junio, que fue, bueno, hoy estamos grabando que es día 4, pues fue ayer, y lo vi y me hizo risa, y digo, pues ya está, pues lo llevo. Así que un abrazo de aquí para Marcos Coll, si sigue vivo, y si no, pues que en paz descanse. Y después de ese gol, a lo mejor la KGB... le hizo una visita. Igual mandaron a Ramón Mercader para su casa. Le dijeron, sí, Marco. Sí. Dijeron, Ramón, debe actuar de nuevo. Después de Trotsky, esto es lo más importante. Bueno, ese mundial, nosotros que nos encanta hablar de batalla y de guerra y de gente que se da leña, más leña que se dio en ese mundial nos ha dado en muchas de las batallas que hemos tratado aquí en Legio. En el mundial del 62. En el mundial del 62 está recordado porque fue muy duro. De hecho, creo que, no sé si fue, no me digas qué países eran, pero no sé si fue la semifinal o la final, pero se le llama la Batalla de Santiago. Bueno. O sea que con eso no lo te sé, lo digo no, todo. No sé, tú eres una máquina también de datos, tío, del fútbol. Entonces, no sé, yo soy muy experto en el Atlético de Madrid de los años de la época del plomo, pero a partir de ahí me sacas y no pierdes. Bueno, pues yo traigo otra efeméride de principio de junio, en mi caso del 6 de junio de 1944. Ese día se conoce, también es muy cinematográfico, como la guerra de Vietnam, se conoce como el Día D, seguro que os suena. El desembarco en Normandía de las tropas aliadas anglo-estadounidenses, que abrieron el frente occidental, aunque bueno, ya se había abierto en 1943 por Sicilia, sí. Pero por la zona directamente ocupada por la Alemania nazi se abre en ese día de ese desembarco de Normandía. Y recordad que Normandía está en Francia, que a veces es como que parece que es... En el norte de Francia, efectivamente. Sí. El desembarco consistió en la llegada de tropas aliadas a las costas de Normandía por el Canal de la Mancha. Y de esta manera se iniciaba la liberación aliada del territorio francés ocupado por la Alemania nazi. Es muy importante, y es también por lo que traigo esta efeméride, que yo creo, a lo mejor estoy equivocado, ¿no? Pero yo creo que hay mucha gente que se piensa que el día D marca el punto de inflexión de la Segunda Guerra Mundial y, digamos, el inicio de la victoria aliada. Y eso no es así. Es cierto que es un episodio fundamental en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo porque acelera ya el fin de la Segunda Guerra Mundial y decanta definitivamente la balanza a favor de los aliados, porque abre ese frente occidental que desde hace mucho tiempo llevaba exigiendo Stalin, porque desde 1941, quien resiste en una batalla, en una guerra encarnizada contra Alemania nazi, es la Unión Soviética, y es la Unión Soviética la que desde un primer momento da ese punto de inflexión y empieza a ganarle terreno a Alemania nazi, ¿no? Entonces, claro, evidentemente es un punto fundamental el del día D y el del desembarco de Normandía, pero estamos hablando de que ya en ese momento la guerra está decantada a favor de los aliados, y eso en gran parte es por la primero resistencia soviética y luego contraataque. Ya vemos que en 1944 es la Unión Soviética la que se está acercando a territorio propiamente alemán. Entonces, simplemente recordar ese episodio, justificando su importancia, pero no tratándolo como ese punto de inflexión que yo creo que muchas veces se ha pensado que era el día de salvar a soldado Ryan, ¿no? Es importante. Sí, por supuesto. Hermanos de sangre, importante es, pero no es lo fundamental. Exactamente. Desde el 43 están los rusos ya dándole parpelo a los alemanes y haciéndolo retroceder día a día. Sí, sí. Y los ingleses en el norte de África. Y lo que has dicho, Sicilia, que Sicilia esa operación es fundamental. Vale, que Italia no es la. Sí, pero la liberación de Italia y todo eso también. Claro. Sí. Entonces. No se tiene tan en cuenta a veces. ¿Es importante el desembarco de Normandía? Por supuesto. El cine lo ha hecho parecer más importante que muchos otros episodios de la Segunda Guerra Mundial también. Yo creo que hay el lo más reconocido que todo el mundo habrá visto y conocerá es Salvar al Soldado Ryan, claro, que es donde está la escena de desembarco, que sí que es topicazo de película, pero es que es esa peli la que yo creo que más a eso y los Call of Duty. O sea, esa película creo que es la que más ha hecho famoso a nivel, creo, ¿eh? A lo mejor... En vez de otros episodios que quizás fueron más decisivos. Sobre todo por la dureza de la escena, de las piernas por ahí volando y tal. No, sí, hombre, está claro que fue una carnicería. Eso es evidente. Pero como tantos otros episodios, ¿no? Carnicería la que nos toca hablar ahora después. Y vamos a hablar ya, ¿no?, del tema que protagoniza el programa de hoy. Que es un poco esto es muy bonito el Legio, ¿no? Que el programa anterior estábamos hablando de los confines del mundo allí en Vietnam en el siglo XX. De rock and roll. Y hoy pues nos vamos a... Estábamos hablando de rock and roll, ¿no? Y hoy vamos a hablar de otra música hoy, hecha por juglares. Laúd. Hoy toca el meter de clerecía. Hoy toca hablar sobre la Castilla de los siglos XIV y XV. Que fue una época especialmente convulsa en ese territorio. y que, bueno, pues llevó a una serie de conflictos perennes entre la monarquía, que quería aumentar su poder, y la nobleza, que no quería perder sus privilegios. Esto va a hacer, esta pugna política entre monarquía y nobleza en Castilla, va a hacer que se separe un poco la progresión que tenía en los siglos anteriores el tema de la Reconquista, ¿no? Y eso va a permitir, por supuesto, al Reino de Granada resistir hasta 1492 y tener incluso periodos de bastante prosperidad. Bueno, pues en estos siglos XIV y XV, donde la pugna, como ya digo, por el poder entre la monarquía y la nobleza fue perenne, hubo dos momentos muy críticos, que fueron dos guerras pues civiles, entre distintas opciones a la corona, entre distintos candidatos. ¿No? Y vamos a comenzar, pues, cronológicamente, con la que sucedió en el siglo XIV, y vamos a seguir un poco hasta llegar al fin del siglo XV con la llegada de Isabel la Católica al trono castellano. Es importante estas dos guerras por varias razones, no solamente porque se marcan esta lucha entre monarquía y nobleza. Una de ellas porque es la que inicia el periodo de los Trastámaras en el trono de Castilla. Y la segunda porque va a marcar el inicio, el fin de la Edad Media, ¿no? Y el inicio de esa monarquía autoritaria típica, como dice Antonio, de la Edad Moderna. Y también, porque no solamente van a ser conflictos civiles, sino que van a estar también muy marcados por las relaciones internacionales de cada momento. Sí, eso también es importante, que participan aquí Francia, Portugal, o sea... Sí, esto sí. Se puede extrapolar muy fácilmente con otras guerras, o sea... Exactamente. Salvándolas muchísimo la distancia, evidentemente, pero luego lo comparamos, si queréis. La idea general es nobleza contra monarquía. Esa es la idea general, veamos que hay muchas más aristas. Claro. Pero que se tengan en cuenta que a veces lo mejor la gente piensa que los estamentos altos van siempre a una y no. Cada uno tiene sus intereses, eso es así. Y el clero también los tiene, o sea... Así que vamos a comenzar con... Con el siglo XIV, pero vamos a irnos un poquito antes. Porque aquí el que la forma todo, el que por donde empieza todo el lío es con Alfonso XI. Porque al tío, aparte de ocurrírsele morir tempranito de peste... Antes estaba casado con esta señora de Portugal, que ahora no me acuerdo. No se llamaría de Portugal. Pero el caso es que tenía su mujer y su hijo y sus cosas. Pero cualquier hombre castellano medio. Exactamente. Cualquier hombre castellano del siglo XIII, siglo XIV hacía esas cosas. Pero es que este le dio por irse luego con Leonor de Guzmán, donde tuvo una pechada de hijos, no sé si 10 hijos o cosas así, que son los infantes de Trastámara. Y aquí dentro de esto está el famoso, que ahora vendrá luego ya, Enrique, que será Enrique II, y del que vendrán, pues, Enrique III, Juan I, Juan II... Todos los reyes Trastámara. Y hasta Isabel. Pues teniendo claro que Alfonso XI y sus cosas, pues, la acaban liando, bueno, pues el querer al trono es su hijo legítimo, Pedro I, que será conocido de dos formas. Pedro I el Cruel, que se supone que son sus enemigos los que le ponen este sobrenombre, aunque es verdad que se lo gana un poco por las cositas que va haciendo, la verdad. Y también se le conoce, historiográficamente, algunos también lo han llamado como Pedro I el Justiciero, que eso, sí. Bueno, por su justicia impartió. Por sus mentiras. La justicia puede ser cruel, ¿no? Entonces, claro, la justicia puede ser muy cruel, entonces el justiciero cruel... El justiciero cruel, de DC Comics. De Marvel. Este Pedro I, de verdad, es curioso, luego ahora lo vamos a ver, cómo la historiografía, ¿no? Sino la propaganda del momento, la propaganda trastamarista o de Enrique, cómo distorsiona su imagen y lo hace, vamos, lo ponen de judío para arriba, que en aquella época ponerte de judío era que prácticamente lo peor. En las dos guerras que se van a hablar, la propaganda es súper... Es muy importante. Que porque estemos en la Edad Media parece que no, vamos a quedar en ese descampado y nos vamos a pegar de palos hasta que gane uno. No. Aquí hay Politiqueo. Sí, politiqueo puro y duro. Bueno, pues este Pedro I hereda un reino en crisis, sobre todo porque lo hereda en una fecha, en los años a mediados del siglo XIV, en el que la peste negra está barriendo Europa de una manera que no es ni normal. De hecho, el padre Alfonso XI se muere de peste. Exacto, muere luchando en Gibraltar contra, no sé si contra los Benimerines, creo. Contra los Benimerines, la batalla del Salado los expulsa, pero no sé si luego que en los últimos reductos que quedasen de Gibraltar y demás, ahí muere de peste. Sí. Y le deja a su hijo Tomás, toma el reino y toma a tus hermanastros. Y bueno, este Pedro I, es verdad que de primera hora ya tiene bastantes reticencias por parte de la gran nobleza, porque este hombre quería agrandar el poder real, el poder de la monarquía. Este hombre cada vez le echaba menos cuenta a las cortes y empieza a apoyarse más en la burguesía, en la pequeña nobleza, en el pueblo llano incluso, que de hecho es por lo que le viene un poco el nombre del justiciero, porque se olvida un poco de la alta nobleza, que tiene muchísimo poder en Castilla y lo seguirá teniendo hasta que Isabel diga... Hasta aquí. Hasta aquí, ¿sabes, señores? Hasta aquí, Marqués de Villena. Quería un poder más centralizado también, ¿no? Sí, claro. Sí. Aparte, vamos a ir un poco por encima, porque si no podemos estar aquí 7 años hablando de Pedro y sus líos. Sí, describí así, pero eso es lo que estás haciendo, yo se entiende, vamos. El conflicto que vamos a hablar ahora, el conflicto con Enrique, está encuadrado en dos conflictos más grandes. Uno, el conflicto que Castilla tiene con Aragón, que de hecho es gracioso cómo empieza una de las guerras de esta época, y es porque Aragón ataca a unas naves genovesas que había atracado en el sur de la península, que son aliadas de Castilla, pero son enemigas de Aragón. Entonces Pedro dice, ¿cómo? ¿Que mi tocayo Pedro IV está haciendo qué? Y se va y la quiere formar en Aragón, y de hecho conquista alguna zona y invade Aragón. Y también un contexto más grande, bueno, internacional, por decirlo. Bueno, esto también es internacional, porque Aragón en esta época es otro estado, ¿no? Sí. Diferente de Castilla, pero bueno, es peninsular. Pues contexto europeo. Es la Guerra de los 100 Años. Y este conflicto en el que se va a ver inmerso Pedro contra Enrique II, que bueno, porque será posteriormente Enrique II, también se verá influido por la Guerra de los 100 Años, porque los franceses, Francia, apoyará a Enrique y Inglaterra apoyará a Pedro. Sí, los franceses, los mercenarios, los llamados de la Compañía Blanca, que son como unos mercenarios franceses que apoyan a... Sí, que y además, que al mando de esta peña está el tal Bertrand du Guesclin. Además es muy importante el apoyo de Castilla en la Guerra de los 100 Años, porque tiene una flota bastante poderosa. Y tanto Inglaterra como Francia, que son los dos bandos beligerantes de la guerra, son los que buscan el tener en su favor a Castilla. Entonces, claro, Pedro tenía, que era el rey de Castilla, tenía una alianza tradicional con Inglaterra, mientras que Enrique de Trastámara pues pretendía tener esa alianza con los franceses. Claro, al final, si Pedro está con unos, pues yo me voy con los otros, ¿sabes? Si al final era buscar la puerta. Bueno, episodios importantes dentro de la guerra, pues muy importante fue la batalla de Nájera, por ejemplo, que de hecho tiene varios episodios, no solo una batalla. También la batalla de Cai en Toledo, en Toro, que hay varios sitios. Pero bueno, aquí se pegan de palos por todos lados y llegamos un poco al final, que cuando ya Pedro ya está en las últimas, porque, por ejemplo, Pedro le apoya a Inglaterra, y de hecho uno de sus apoyos es Eduardo de Woodstock, bueno, el príncipe negro, ¿vale? Que era, pues, un comandante inglés, ¿vale? El príncipe de Gales, creo que era. Y este tío le ayuda. ¿Ya estaba vivo ahí el hijo de la reina por entonces? Te extraña. Por eso tiene la cara que tiene, por eso tiene la cara que tiene ahora. Bueno, pues bueno, este señor... Ella de hace mucho. Ella aquí todavía era una niña, pero ya se enteraba de cosas, ¿eh? Ya sabía, ya ponía la oreja en palacio. Total, que el Eduardo este, el príncipe negro, pues apoya a Pedro, lo que pasa es que Pedro al final pues no puede pagarle. ¿Y qué hacen los ingleses cuando están metidos aquí en España y no reciben el dinero? Pues lo de saquear, siempre. Saquear, piratear y esas cosas, ¿sabes? Sacaron tomata, vikinguear. Está guapo esa palabra, tío. La vi el otro día en la conferencia esa que te dije. Y bueno, llegamos ya al final, porque ya Pedro ya está medio en las últimas y le quedan 4 telediarios. Llegamos a la batalla de Montier, que es la última de las batallas de esta guerra, en el año 1369. Y aquí se produce un hecho curioso, y que me hace mucha gracia, y Rafa sabe lo que es. Que es que Pedro, en un último intento de cargarse a Enrique, pues habla con el comandante de las tropas francesas, que es el que he dicho antes, Bertrand. Hasta luego. Bertrand du Guesclin. Y le dice, oye, que yo te pago a ti, tú me traes a Enrique o me dejas escapar o lo que sea, pero déjame en paz, ¿sabes? Quería sobornarlo a cambio de favores para beneficiarse en la guerra. Entonces el Bertrand este le dio la famosa frase, se supone que le dijo, que yo ni quito ni pongo rey, pero ayudo a mi señor. Y sí, Pedro sí. Se creería que eso era bueno, pero al final lo que hizo el Bertrand este es decirle que le iba a ayudar y lo llevó delante de Enrique y Enrique le pegó dos navajazos y se acabó la guerra. La verdad que se acabó de la manera más castellana, en plan Albacete. Sí, sí, ahí con navaja oxidada. Sí, sí. Sí, hay varias teorías, ¿no? También dicen que Bertrand du Guesclin sujetó a Pedro, ¿no? Para que estuviera a merced de lo que hiciera Enrique. Porque Pedro le dijo... Porque me está sujetando, ¿no? Y entonces, claro. Pero es verdad. Lo típico que agarra a tu amigo y le dice, sujétame que lo mato, ¿no? Y tú claro. Lo estás agarrando tú. Pero es que es verdad lo de ni quito ni pongo rey. Además me lo imagino con tono afrancesado. Sí, sí, ¿no? Yo ni quito ni pongo rey. Yo ni quito ni pongo rey, pero ayuda a mi señor. O sea, me parece una frase prepotente como cuando... Una frase francesa. A los rollos Roma no paga traidores, ¿no? Después de haberla liado tú, porque fueron ellos... Entonces, tenemos... Una frase afrancesada. Las dos partes serían, ya, o sea, como en resumen, tenemos una parte, Pedro apoya a la burguesía y apoya por la burguesía, pueblo llano, y los ingleses, o eso pretende él, y la otra parte estaría Enrique con la nobleza, clero también, sí. Y Francia. De hecho, durante este momento se produce lo que se llama la Segunda Revolución Burguesa de la Edad Media y todo eso. Claro, Enrique le promete a la nobleza que si lo ponen a él de rey y le apoyan a él, la nobleza va a mantener sus privilegios, incluso a aumentarlos, ¿no? Por eso también Enrique va a ser conocido como el de las Mercedes, porque le va a otorgar una serie de privilegios y de beneficios a los nobles que le han apoyado durante la guerra. Y una cosa que él pretendía restaurar por la importancia de las cortes y eso, pues seguir manteniendo los privilegios que tenía y... Claro, Mercedes viene de ahí. De Mercedes viene como de privilegio, ¿no? Claro. Sí, las Mercedes son regalos al final, es como concesiones. Pues todas las que se llaman Mercedes son un regalo para... Y luego, el tema de los... Yo lo leí y me pareció interesante, el tema del apoyo a financiero judío que tiene Pedro I, que hay mucha propaganda también. Eso es muy importante. De hecho, una de las cosas que le granjean una mala fama a Pedro es el apoyo que está diciendo Dani y también es que en las fases finales de la guerra, cuando Pedro ya casi no tiene apoyo, el reino de Granada apoya también a Pedro. Entonces, al final se le acaba denominando como amigo de judíos y amigo de musulmanes. Y eso le vale también a Enrique para erigirse como más príncipe de la cristiandad, todo el rollo este que se viene dando mucho eso durante estos siglos. Y para perseguir judíos en judería y demás. Hay unas cuantas persecuciones en judería y justo en ese momento. En represalia, ¿no? De hecho, es que el antisemitismo en el siglo XIV va creciendo hasta que ya estalla en el año 1391 en un montón de pogromos por la pogromos, que son, pues, no sé, persecuciones. A judíos. Sí, persecución antijudía. A judíos. Y una de las más importantes de esto es que se produce eso, en el 1391 en Sevilla, que fue espectacular. Que también Pedro, por otro lado, a los que se rebelaban también les daba pal pelo. O sea. No, Pedro durante toda la guerra a los que iba cazando que eran contrarios suyos iba pasando a cuchillo. Pedro no dejaba... Sí. De hecho, vi ayer un documental, que yo no sé si será verdad, pero... Es que él tenía bastante, por ejemplo, la Leonor de Guzmán, que estaba antes con Alfonso, esta tía también, pues su hijo son los de Trastámara, Enrique es su hijo, y esta mujer también estaba ahí intentando pues meter baza. Se la acaba cargando. Al conde de Alburquerque, que creo que era, que también era como una especie de no válido. ¿Favorito? Sí, como un favorito, pero como un regente, como al principio, cuando Pedro todavía era muy joven, al inicio de su reinado. Un tutor, ¿no? Sí. Es como Fernando de Antequera será luego, ¿vale? Sí. Con Juan II cuando era joven. Pues una cosa así, un regente. Se la acaba quitando de en medio también. Y hay un episodio en el que no me acuerdo bien a quién es el que mata, pero creo que es uno de estos hermanos de Trastámara. Y organiza un banquete con... O sea, el banquete no es con carne humana, ¿no? Pero el cuerpo de este asesinado lo pone allí en medio y luego pone a la gente allí a comer, ¿vale? O sea, hasta ese punto ya de un poco loco se supone que estaba. Ahora, esto no sé si es verdad o mentira, porque no estaba allí. Y el documental, bueno... Se lo podemos preguntar a la reina de Inglaterra. Claro, se lo podemos preguntar a la reina de Inglaterra. En el documental salían varios historiadores, entre ellos Julio Valdeón, que es importante una cosa que tengo yo en mi apunte de las oposiciones, que dice que es importante esta guerra porque va a establecer una nueva dinastía que, aunque al principio haga disminuir el poder real, va a ser la que en el futuro traiga la modernidad y la monarquía autoritaria a la península ibérica, sí. Bueno, en este caso ya a España. Yo estaba leyendo también a Valdeones y habla de eso. Sí, es cierto, ¿no? Que aunque digamos que se apoya la nobleza para llegar al trono, la dinastía Trastámara, luego eso no va a hacer que el aumento del poder real no siga su curso, ¿sabes? No, claro. Sí, los siguientes reyes Trastámara van a tratar de seguir aumentando el poder real, ¿verdad, Antonio? Claro. De hecho, bueno, sobre todo cuando llegamos ya a Enrique IV, porque los que tenemos entre medias, por ejemplo, Juan I, entre 1379 y 1390 es un tío que está demasiado ocupado con el tema de Portugal, porque está casado con María de Portugal, creo que se llama. Es que no me acuerdo nunca de cómo se llaman las de Portugal, pero el caso es que está casado con una de Portugal. Son todas María y sí. Sí, y los reyes se llaman Juan. Tampoco y sí, también a tu favor hay que decir que en esta época los reyes castellanos se casan siempre con reinas portuguesas. Pero Juan este, claro, como tiene derecho a Portugal y a meterlo dentro del reino, a meterlo dentro de Castilla, pues tiene muchos líos con Juan David hasta la batalla de Aljubarrota en 1385, que bueno, y ya pues Portugal consigue su primera independencia, luego ya tendrá otra con el conde Duque Olivares. Sí, digamos que una independencia ya firme, ¿no? Porque es verdad que es un reino independiente, pero muy dependiente de Castilla. Al final es como la Galicia del Sur, como sí. lo que es. Portugal es España. No me digas. Felipe y bueno, luego sabía, después Felipe II lo sabía y el legio lo seguimos Felipe II sabiendo. A Proofs. Luego viene Enrique III, de 1390 a 1406, que este tío hace más concesión a los nobles todavía. Ahí se tambalea un poco porque son monarcas un poquito débiles. Estos son los Trastámaras menores. Sí, la verdad. Sí, un poco. Vienen antes que los mayores. O sea, hay unos mayores antes y luego antes y después. Y luego viene Juan II, que es lo que estaba comentando antes, que entra a reinar con año y medio. Entonces, pues Fernando de Antequera, que será muy importante en el establecimiento de los Trastámaras en Aragón. Sí. Porque cuando muere, con el compromiso de Caspe, cuando muere Martín I, el humano. Me encanta. Y Jake el perro. A mí me encanta que Martín I se apode el humano. O sea, ¿qué tendría el de antes para que a ese le pongan el humano? El reptiliano sería. Tienes que tener pocas virtudes para que tu nombre sea el humano. También es cierto que por lo menos no eres el cruel. Claro. Eres el humano. Ya, a ver, eres el humano. Eres un huevo sin sal. Yo creo que diría, este que ha hecho, pues respira y bebe agua, pues... Camina para adelante. Pues eso, después del compromiso de Caspe, pues Fernando Antequera, que también es Trastámara, será el rey de Aragón. Después de haber sido regente de Castilla, o sea, este tío estaba en todo, sí, ¿eh? Fernando este Antequera es un tío que está en todo. Para bueno, un roto y para un descosido. Sí, sí, era... hace falta seleccionador nacional, Fernando de Antequera. Que hace falta alguien que hable con la mesta para pa regular el precio de la lana. Yo, es como el médico este que sale en Televisión Española, sí, que sí, es sí, experto sí, en sí. todo, ¿no? ¿Cómo se llama ese? Sí. ¿Cómo se llama ese hombre? No me acuerdo del nombre. Pero que siempre sale. César Carballo. El César Carballo de la época. Este hombre sabía de peste, sabía de noble, sabía de fútbol, aunque no se había inventado, sabía de todo. Sabía de perseguir judíos, de todo. Y bueno, esta época pues también hay muchísima levantisca nobiliaria. De hecho, hay un personaje muy importante en el siglo XV que es el marqués de Villena, del que nos va a hablar Rafa, y otros marqueses, y otros condes, y otros nobles que tocan bastante las narices. Y hasta que llega ya pues Enrique IV en 1454. Y aquí sí. se viene otra vez la marimonera. Otro apodo. Otro apodo interesante. Madre mía, hecho, la palabra más fácil. La marimorena. No sabía decirla. La marimorena de Portugal. Decís jaleo, Antonio. Te jaleo. Metes en unos jardines. Sí, sí. Algarabía. Algarabía. No, pero, o sea, antes de pasar a Enrique IV, simplemente Jesús Molero García, que en Despertaferro escribe un artículo, y él habla mucho de la propaganda, contrapropaganda, bulos, desacreditaciones, espionaje en contra de Pedro I. O sea, que es que hay todo un... No, simplemente lo que hemos dicho antes, que en la Edad Media esto también pasa, que hay... que no es solo espada en un cuello, que hay mucha propaganda y tal, y dice que eso hace que... Todo eso fue decisivo para que Enrique ganase la guerra a Pedro. O sea, una cosa, es verdad, ahora que comenta eso de... Es que es muy importante legitimarse en esta época también. No es solo llego, mato a este y ahora todo el pueblo me apoya. No. De hecho, como no lo justifica, se te puede ver como un asesino. Si lo justifica, sí. Se te ve como un salvador. Es que... Exactamente como ahora. Antes de invadir un país, Estados Unidos nos mete 3 meses de qué malo es no sé quién para ir allí y robarles el petróleo, lo que hacen siempre. Sí. Pasa que en esta época, Enrique II, cuando llega al poder para ganar más legitimidad, se casa con Doña Juana, que es la que era heredera de los infantes de la Cerda, que esto es otro follón que viene ya de Alfonso X. Alfonso X, cuando muere, no reina su hijo, porque está muerto, pero deberían reinar los hijos de su hijo mayor, que son los infantes de la Cerda, pero otro de su hijo, que es Sancho IV, los quita de en medio y se pone como rey él. Entonces, para ganar legitimidad como descendiente, como que él debe estar en el trono castellano, pues se casa con esta señora que es heredera de estos infantes de la Cerda. No sé, Rafa, si me estoy equivocando, pero creo que era un rollo. Es que es un rollo así. Esta gente es tanto rato como un Juego de Tronos. No, esta gente va cambiando de matrimonio y de alianza según le interese en ese momento. Bueno, pues llegamos al reinado de Enrique IV, que, como ha dicho Antonio, se inicia en 1454. Y al final de este reinado se van a producir las mayores diferencias entre monarquía y nobleza. El principio del reinado, no obstante, es tranquilo, es más o menos pacífico para lo que se había vivido anteriormente. Porque el que más la lía, digamos el noble más levantisco, que es Juan Pacheco, el marqués de Villena. Es un jugón. Este hombre, en los primeros años del reinado de Enrique IV, es su favorito, ¿no? Es el que manda en la política del reino. Entonces, por ahí está un poco la cosa tranquila, en los primeros años. Hay que entender que la nobleza no tiene sentido de Estado, como lo entendemos actualmente, ¿no? La nobleza actúa según su objetivo y buscando su propio beneficio. Dinástico, más que estatal, en ese sentido. Exactamente. De supervivencia de la dinastía y tal. Y sí es cierto que lo que busca un poco la monarquía es aumentar su poder político y sí tener ese estado fuerte, ¿no? Controlado por el monarca. Entonces, digamos que en los primeros años, bueno, como está el señor Juan Pacheco al mando del barco, ¿no? Pues digamos que son un poco más tranquilos. ¿Cuándo van a empezar a surgir los problemas? Pues cuando, a principios de la década de 1460, se va a sentir desplazado Juan Pacheco por el nuevo personaje fuerte de la política castellana, que es Beltrán de la Cueva. Beltrán de la Cueva comienza a ganar cargos de prestigio, como por ejemplo el de Gran Maestre de la Orden de Santiago. Y también va a terminar siendo nombrado el favorito, el digamos que el ministro principal, por decirlo de alguna manera. El valido, vamos. Exactamente, sí, como una especie de valido de Enrique IV. Esto va a sentar horrible. Muy cercano a Enrique, de forma constante. Exactamente. Le va a sentar horrible, decía, a Juan Pacheco. Poco antes de eso, en 1462, iban a hacer la heredera al trono castellano. La princesa Juana, hija de, en teoría, ¿no? Claro. Aquí viene parte de todo esto. Exactamente, ¿no? Hija en teoría de Enrique IV y de la segunda esposa de Enrique IV, que lo tengo aquí apuntado, esto no se me olvida, es Juana de Portugal. Juana de Portugal, exacto. Que era la segunda esposa de Enrique IV. Eso es. A partir de este, bueno, no a partir de este momento, pero sí a partir de que Beltrán de la Cueva, considerado el favorito del rey, y Juan Pacheco se distancia del propio rey y va a empezar a construir una liga nobiliaria en contra del rey. Sí. Una liga nobiliaria en la que, bueno, va a estar liderada por Juan Pacheco, también por el arzobispo de Toledo, Alfonso Carrillo, y muchos otros nobles importantes de Castilla. Se van a enfrentar abiertamente al rey. Van a ir proclamando la ilegitimidad de la princesa Juana, y se van a basar en que no es hija del rey. Claro. Van a decir que hija del favorito Beltrán de la Cueva. Por eso se le va a conocer a partir de este momento con el sobrenombre de Juana la Beltraneja, que la es como ha llegado hasta nuestros días. Esto nace en el año 1465, a partir de la farsa de Ávila, que es donde se leen que es donde se leen todas estas prerrogativas que tienen en contra del rey, pues, y sobre todo lo que hacen es llamarlo impotente. Homosexual, lo llaman impotente, dicen que su hija no es suya. De hecho, ha trascendido como Enrique IV el impotente. El impotente, a partir de este momento, claro, si dices que su hija es la Beltraneja, es de Beltrán de la Cueva, él que no puede concebir, porque por lo que sea, ¿no? Porque por eso, porque era, le llamaban homosexual, tal, le llaman el impotente. Pasa a la historiografía como el impotente. Entonces, claro, como Juan Pacheco, el arzobispo de Toledo, esa liga nobiliaria ha roto con Enrique IV, ¿cuál va a ser el candidato elegido por esta liga nobiliaria para el trono de Castilla? El hermano menor de Enrique IV, el infante Alfonso. Que en la farsa de Ávila cuando dice Alfonso será el rey y tal y cual. Como sí, que tiene 12 años, ¿sabes? Sí, era un niño, chiquillo. Era un niño. Chiquillo. Que es un, pues, un monigote que quieren poner para manejarlo. Esto es una estrategia de Juan Pacheco de ser rey sin serlo. O sea, que claro, los grandes nobles siempre pretenden eso, ¿no? Esta liga nobiliaria, como ya ha dicho Antonio, se reúne en el año 1465 en Ávila. Y hacen un teatrillo, ¿no? Que le ponen ponen un muñeco de madera que era el rey Enrique IV, lo deponen, le insultan y nombran. Claro, sobre todo, lo importante es que le ponen, perdóname Rafa, ponen el cetro, la corona y demás, y cada uno le va quitando una cosa, es como quitándole los símbolos de la monarquía, de la realeza. Efectivamente, una performance. Decir que ese tío, sí, es una performance, hacen un teatrillo. Y de hecho, y está allí el propio infante Alfonso, lo coronan allí. Pero que yo me imagino a Alfonso diciendo: mamma mía, estos abuelos aquí haciendo esto, y yo no sé. Yo quiero jugar al FIFA siglo XIV aquí, tranquilamente. A la espada de madera. Todo esto lo hablo antes con Rafa, sale en la serie, la famosa serie de televisión española Isabel, que la de Michelle Jenner. Y Alfonso es curioso porque lo pintan así, como no sé de qué va la película, me ha tocado esto, no quiero, no sé, ¿no? Hasta qué punto. O sea, todas las series históricas tienen su drama porque si no, no triunfa la serie. Claro. Pero está bien porque si os interesa verla, es larga, la verdad, pero se ve todo este juego. Juan Pacheco es de los personajes más importantes y se ve cómo cambia. Ahora el rey, ahora Enrique, ahora no sé qué. Y es curioso. Y no sé, recomiendo verla en ese sentido y con esa perspectiva y con esa crítica. Sí, pero entendiendo que evidentemente una serie de televisión con sus fallos históricos, pero conoce a todos los grandes personajes de este momento. Si queréis conocer bien la historia de esta época, os recomiendo que cuando se haga, que creo que será el año que viene, vayáis a ver la obra de teatro de mi pueblo, El Arcón y la Columna. Que ahí, aparte de hablarte de la historia del pueblo y de los comendados de Alcántara y todo esto, te hablan de la historia general de... Pues claro, tienen parte. Y habla sobre el siglo XIV... Todo el tema este de Pedro y demás, y sobre todo sobre el siglo XV, todo el tema de Juan II, lo que pasa con Fernando de Antequera y todo el tema este de Marqués de Villena y todo el rollo este. O sea, El Arcón y la Columna, ¿vale? La promoción. Y a verlo, cuando se haga, que supongo que será el verano que viene. Bueno, pues podríamos ir a verlo. Pues sí. No, si me pilla yo, bueno, invito, o sea, no os preocupéis. El Legio va al teatro. En Belalcázar. Bueno, pues como decíamos, en 1465 se produce esta farsa de Ávila y queda como el infante Alfonso como el rey elegido por esta liga nobiliaria encabezada por Pacheco. ¿Cuál es el problema? Que el infante Alfonso pues va a morir repentinamente en 1468. Después de la batalla de Olmedo. Y efectivamente. No teníamos buena salud tampoco. No, no. Y la liga nobiliaria pues se va a pasar a defender los intereses de la otra medio hermana de Enrique IV, que es Isabel. De momento Isabel. Isabel. Isabel. ¿Qué es lo que pasa? Que viéndola venir también Enrique IV y aceptando un poco la situación y intentando reconstituir la paz dentro de Castilla, va a negociar con su hermana Isabel y la va a proclamar la heredera al trono de Castilla en la firma del tratado de los toros de Guisando. Toro Guisando, sí. En este tratado, como ya digo, Isabel es proclamada como heredera al trono castellano, pero Enrique IV es el que dice con quién se va a casar. porque es muy importante el sistema de alianzas, ¿no? Y digamos que en este momento Enrique IV y también los nobles querían pues una alianza fuerte con Portugal, con Francia y no con Aragón. Claro. Además, Aragón se va bastante mal con Francia por temas Rosellón, en Italia. Temas de territorio, vamos. Exactamente. Que querían territorio. Vamos. Entonces Castilla quiere apostar por una alianza más con Portugal, con Francia. ¿Cuál es el problema? Que Isabel, pues, al año siguiente, con nocturnidad y alevosía y en secreto, se va a casar con el príncipe heredero de la corona de Aragón. Con su primo. Con su primo Fernando. Que son primos, que no se nos olvide que estas cosas... Que porque el papa te dé la bula, no dejas de ser bueno, primo. Con la bula, claro. Tuvieron que pedir una bula papal para poder casarse entre ellos. Exactamente. Que no, al final la tuvieron, pero... Esto, ahora que lo has dicho, el Papa también juega un papel muy importante aquí. Sí, es súper importante esto, porque al final el Papa con la bula lo que demuestra es que el papado está apoyando la causa de Isabel. Sí, sí, pero todo eso no se consigue de la noche a la mañana. Esos son favores al Vaticano, que si visita allí, que si no sé qué, que si yo te ayudo porque luego los franceses invaden también Italia. Bueno, Italia como país no existe, ¿no? Pero el territorio italiano. Y, la península itálica. Claro, sí. Y es... Aragón dice eso más adelante, ¿no? Dice, yo os protejo, pero a cambio, no sé qué, esto rato, porque luego por ahí aparecen los Borgia y ya... Sí. Esa, es todo... El Papa es como el político omnipresente de Europa en ese momento y todos lo reclaman, o sea, por algo siempre, ¿no? Sí, es muy importante también tener el apoyo del Papa porque... A nivel simbólico es fortísimo su papel. Claro, el Papa al final es el que te legitima haciendo claro. Así. Exactamente. Sí. Bueno, pues cuando se entera Enrique IV de la boda en secreto de su hermana, pues evidentemente entra en cólera. Lo tuitea, dice... dice, cuando se casan sin tu permiso. No sé. Yo flipo. Isabel le respondió, dijo, oye, va por mí. Dice, no, es que he visto una serie. Es de una peli. Es una canción. Y también la propia niga nobiliaria de Pacheco abandona el apoyo a Isabel y se va otra vez con el rey Enrique IV, porque Pacheco también tenía muchos rollos con Aragón y tenía buena relación con Francia. De hecho, uno de los desencuentros que tiene con Enrique IV le presta su servicio al rey Luis XI de Francia. Entonces abandona el apoyo a Isabel una vez que se entera que Isabel está casada con el príncipe heredero de Aragón. Isabel, de todas maneras, desde este momento hasta que muere en 1474 Enrique IV, va a defender su legitimidad al trono, al mismo tiempo pues atacando a la supuesta ilegitimidad como hija de Enrique IV de Juana la Beltraneja. Y va a ir ganando muchos adeptos. A lo largo de este periodo Isabel va ganando muchos adeptos, como decía también antes Antonio, en la mediana nobleza, en el pueblo mayano, la burguesía, y también ya en muchos nobles que apuestan por Isabel en vez de Enrique IV. Que recordemos que Isabel y Juana son tía y sobrina. Tía y sobrina. O sea, Juana es más joven en ese momento de la guerra. Bueno, Juana nace en 1462... Pues 1468-69, pues mira, imagínate los años que tiene. Está al fin y al cabo a lo que diga Pacheco, el rey en Portugal cuando tiene el matrimonio, y a lo que le diga Pacheco y su padre. Y... Claro, los nobles al final se buscan un chiquillo. El chiquillo se muere. Pues vamos a buscarnos a esta, que bueno, esta es más chavalita, pero la chavalita al final hace lo que le da la gana. Y dice, vamos a buscar a otra chiquilla y ya está. Claro, sí, básicamente. En 1474 muere Enrique IV. Y deja el país, evidentemente, en una situación... En el país, Castilla, ¿no? El país castellano. En una situación de prácticamente guerra civil abierta, ¿no? Entre los partidarios de Juana y los partidarios de Isabel. Y como ambas reclamaban su derecho al trono, pues finalmente va a estallar esta guerra. Dentro de la propia Castilla, la que más apoyo va a tener va a ser Isabel. Sí. Y de esto es consciente tanto... Bueno, pues Juana, como la Liga de Pacheco. El pueblo también apoya... El pueblo apoya a Isabel. Entonces... Hay momentos, pero sí, mayoritariamente, ¿no? ¿Qué es lo que hace el bando de Juana la Beltraneja? Casar a Juana con el rey de Portugal, con Alfonso V, que era tío. Y le sacaba, sí, le sacaba también unos cuantos años. Sí. Era tío de Juana, porque Alfonso V de Portugal es el hermano de Juana de Portugal, que era la madre, que era la de la mujer de Enrique IV. De Enrique IV, que era su madre. Exactamente. Esto es peor que cuando llegas al pueblo después de mucho tiempo te dicen la tía de no sé quién, el de no sé quién, el que vive en la calle no sé cuánto. Exactamente. Y yo. Entonces hacen el mismo proceso, ¿no? Alfonso le manda al Papa que por favor le dé la bula para permitir casarse con su, la bula es como con permiso. Su sobrina, exactamente. Que luego que no se lo va a dar el Papa. No, ahí no. Y se enfada porque dice a Isabel, a Fernando. Bueno, yo sí. Qué sé, me imagino. O sea, que eso fue un conflicto también. Bueno, pues Juana la Beltraneja es apoyada por el marqués de Villena, que ya no es Juan Pacheco porque ha muerto, sino su hijo, Diego López Pacheco. Y por supuesto, por su marido, a partir de 1475, Alfonso V de Portugal, que va a aportar pues la mayor parte de las tropas del bando de Juana. Sí. También la alianza con Francia, ¿no? Aunque Francia no se inmiscuye de manera decisiva en el... En la guerra, es verdad que al principio va a mandar unas pocas de tropas, pero luego va a abandonar el conflicto porque estaba pasando por una tregua con Aragón. Y... Sí, está fue todo el rato tira de floja con Aragón por el Rosellón, sí. Y tal. Pero bueno, pero está, no, no se mete de lleno, no. en la guerra. Y por su parte Isabel pues va a estar apoyada por muchos de los nobles castellanos, cada vez tenía más adeptos, como ya decimos, también por la Casa de Mendoza, una casa nobiliaria muy importante que le va a ser... fiel a Isabel. Hasta la conquista de Granada, incluso. Exactamente. Y por supuesto, por la corona de Aragón. Tenemos que tener claro que en esta guerra de sucesión castellana, que es fundamental para la historia de España, se eligen dos proyectos políticos: el de la unión de las coronas de Castilla y Portugal y el de la unión de las coronas de Castilla y Aragón. Que tampoco fue tan sencillo como casarse, que ahí hasta que consiguieron, porque Aragón tiene sus propios intereses también y tiene su guerra con Francia, claro. Y no sé qué, pero sí que incluso ahora podemos al final hablar de eso, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si se hubiese, porque tiró la creación de España, de la nación histórica española, tiró lo que es Castilla y Aragón y luego hacia Nápoles, Sicilia, todo ese territorio, y a lo mejor si hubiésemos Portugal, que tiró para África, no sé, hubiese sido una proyección tal vez distinta. Evidentemente, si la historia, o sea, si la batalla la hubiese ganado, la guerra la hubiese ganado Juana y se hubiese proclamado reina con Alfonso V de rey... A lo mejor Cristóbal Colón no hubiese ido a América por parte de... Y entenderíamos España como la unión de las coronas de Castilla y Portugal. Sí. Y a lo mejor Derby sería, en vez de Barça-Madrid... Benfica-Madrid. Benfica-Racing. Algo así. Pero escúchame, que en Brasil no hablarían capoeira, ¿sabes? Hablarían castellano, tío. Sí, es curioso. Es una guerra que bueno, supuso eso, ¿no? La confirmación del proyecto político de las coronas de Castilla con Aragón. Lo que es la guerra en sí, pues... Sí, en verdad, espérate, tú, escúchame, en verdad, tú imagínate que Aragón se queda por su lado y terminan hablando no tanto castellano, sino catalán. Y ahora hablaran como un catalán sabrosón en Brasil. Porque Aragón es lo que hubiera tenido, ¿sabes? Dios, que, madre mía, los metaversos estos son espectaculares. La guerra en sí, a partir de 1476, está bastante decantada para el bando de Isabel, sobre todo tras la batalla de Toro. Y tanto Alfonso como Juana se van a desplazar a Portugal. De hecho, Juana ingresa en el convento de Santa Clara, en Coimbra. Sí, sí, se hace... Y no va a abandonar Portugal hasta su muerte en 1530. A partir de 1500 se traslada a Lisboa y vive allí con una pequeña corte en Lisboa. De hecho, allí la tratan como la excelentísima señora. Sí, pero siempre... Está como de lado, al final. Sí. O sea, Juana, desde que es niña, es un objeto político, a merced de lo que se requiere. Yo creo que a nivel político. A nivel personal, creo, esto es tirarme el rollo. A nivel personal psicológico, tuvo que estar siempre como, apartada, ¿no? Sentirse apartada, yo... Totalmente. Isabel tenía más determinación. Ella tenía más poder de decisión. No sé, lo que hay... Sí. En 1479 se da fin definitivo a la guerra de sucesión castellana. con el tratado de Alcásovas, en el que, bueno, Juana va a renunciar a su derecho al trono castellano y ya digamos que se va a efectuar de manera real el reinado de Isabel la Católica en Castilla. Además, ese año de 1479 va a dar la casualidad de que va a llegar ya al trono Fernando en Aragón, sucediendo a su padre. Y, pues bueno, se inicia este periodo tan importante, ¿no?, de la historia de España como la de los reyes católicos, y se van a comenzar a dar los primeros pasos para crear esa monarquía autoritaria en la que ya el poder real no fuera discutido por la nobleza. Y digamos que acaba esta batalla sin fin durante dos siglos entre monarquía y nobleza con la victoria de la monarquía de manos de Isabel. Así que bueno, hemos dado un poco ese repaso, ¿no?, ese recorrido por los siglos XIV y XV de Castilla, que la verdad que es bastante interesante. No vamos a entrar en el reinado de los reyes católicos porque es que eso da para otro programa. No, eso da para unos cuantos. Podemos estar aquí hasta que vamos. A mí sí que me parece interesante algo que dice Manuela Fernández y Leandro Martínez. Tienen un capítulo que dedican en un libro que se llama Nacimiento del Estado Moderno. Que ellos hacen la pregunta, que esto podría servir como debate, pero bueno, tal vez en otro momento podríamos hablar de esto, ¿no? Dice, la primera pregunta a plantear es si la guerra de sucesión fue realmente un conflicto sucesorio. Porque ellos dicen que es cuestión. Dice, cuestión esta que requiere un análisis más profundo de lo que pudiera parecer a primera vista. Porque ellos entienden que realmente los enfrentamientos en estos años se configuran en torno a un doble eje. Una lucha entre nobles y la corona sobre el reparto del poder estatal y una lucha entre facciones notables por el control de ese mismo poder. O sea, que si realmente estamos hablando de lo que importa es quién suceda, o si de lo que importa son los intereses de los nobles, por ejemplo, como Juan Pacheco. Porque a la vista está que Juan Pacheco lo que quiere... su interés propio, sí, porque no tiene problema en aliarse con uno y luego irse con el enemigo para luego volver otra vez con el que estaba. Que entonces eso es verdad, que esa perspectiva me gusta, porque en el caso de Isabel sí que creo que era un proyecto más hacia la persona. Sí. Pero en el caso de Juan o de la guerra anterior es un proyecto más hacia lo que los nobles quieren. Eso de ni quito ni pongo rey, en realidad lo estaban haciendo constantemente. Pasa que es una forma, te lava las manos, ¿no? Porque es como... Pero, y en Isabel es curioso que se note que sea un proyecto personal, porque ya se nota, ya va a la deriva hacia el Estado moderno. Ya sí que Isabel sí cuenta como la reina, no es tanto lo que los nobles digan, me da igual. Yo callo a los nobles o yo hago lo que los nobles. Tiene un proyecto de Estado firme. Tiene un proyecto de Estado y ya, pues eso, la edad moderna y con todo lo que eso conlleva. Yo creo que a mí me interesa mucho esta parte de la media. Así que los que escucháis este programa y no hayáis visto la serie de Isabel, podéis echarle un ojo con perspectiva, pero ya os sonará a los personajes. Sí. Y viene bien este programa para ponérselo antes, para no llegar a la serie sin saber absolutamente nada. Ya llega a la serie ubicado. Claro. Que está ahí el Fernando de Aragón guaperas. Así que ya sabéis, si no habéis visto la serie, poneros primero este programa. Hacerme el favor. Antes que Televisión Española, a nosotros. Bueno, pues no sé si queréis decir algo más y si no, pues pasamos al juego. Nada, vamos a jugar un ratito, hombre, que ya hemos hablado mucho de mucha guerra. El juego es cortito. Tú el otro día trajiste un juego sobre batalla. Yo hoy traigo un juego sobre tratados de paz. Oh, interesante. Que la paz no significa... que... Habría que definir la paz, ¿eh? Si la paz es ausencia de guerra, que yo no lo considero así, pero bueno. Os voy a decir distintos tratados de paz y a veces tenéis que decirme a qué guerra puso fin, otras veces tenéis que decirme cuál es el impostor, quién no firmó ese tratado de paz. O sea, es un poco... Un poco lo que traje yo el año... Un mix, lo que traje yo el año pasado, ¿sabes? Lo que traje yo en el programa pasado. Un mix de varias... Son como... cada paz tiene su modo. Pues vamos allá. Paz de Brindisi del año 40 a.C., ¿vale? Octavio, Marco Antonio y Pompeyo. De aquí, ¿quién es el impostor? ¿Quién no firmó esa ¿Quién paz? No tuvo que ver nada con esta paz? Octavio, Marco Antonio y Pompeyo. ¿Del año cuál? 40 antes de Cristo. Yo voy a decir Octavio. De acuerdo. Es que yo no sé bien si Pompeyo ya estaba cadáver, y creo que no. Entonces, a ver. ¿Quién pensáis que puede ser? Es que, claro, 40 antes de Cristo, un tío que se muere en el 27 después de Cristo, ¿no? Por ahí, ¿no? O no, no, ahí es cuando, en el 27 antes de Cristo, cuando se convierte en emperador. ¿No? Pero muere, no me acuerdo exactamente dónde muere, no sé si el 19. Es que la paz de Brindisi. Esto, la he traído por no, explicar. No, el que no tiene nada que ver ahí, y tú has dicho Octavio, pues yo digo Pompeyo. Sí. Pompeyo no tiene nada que ver ahí. Vale. Y ya acabo de caer en por qué. Pues la respuesta es Pompeyo. En el 44 es cuando muere César. Eso es. En los idus de marzo. En los idus. Cuando lo asesinan. Entonces, ¿por qué traigo esta? No la traigo porque sí. Me parece interesante para hacerle rollo a la gente, aprendizaje, de que cuando César muere, Octavio y Marco Antonio empiezan a picarse un poco. Porque, claro, alguien tiene que ocupar el papel de César. Y entre ellos dos, Pompeyo Aquino tiene nada que ver. Es una paz entre ellos dos, entre Octavio y Marco Antonio. No una paz a una guerra en sí, sino una paz a la situación. De decir, oye, y también está Lépido aquí metido. Que serían como el segundo triunvirato, o el primer triunvirato efectivo, de verdad, ¿no? Dice, oye, vamos a organizar esto, que César se ha muerto, todos queremos el poder, así que vamos a hacer una paz para que no se nos vaya de las manos la situación que es caótica. Y por eso se hace esta paz, para que a ninguno se le vaya de las manos. Que al final, como sabemos, finalmente se terminará enfrentando Octavio, Augusto, contra Marco Antonio en una guerra. Que ya sabemos lo que pasa, que Marco Antonio se va a ir por ahí con Cleopatra, se olvida de a bañarse en leche de Roma. De cabra. Vale. Llega tarde. La paz de Badajoz del año 1801. ¿A qué guerra pone fin esta paz? ¿Y la guerra la conocéis? Sí, sí. No hay opciones. Sí. O sea, no hay opciones. La guerra la de las naranjas de Palma del Río. Es verdad. La he traído por la coña, exacto. Pone fin a la guerra de las naranjas. Que ya tuvimos un programa y que para mí es de lo más divertido y de lo más curioso. Sí, que tenemos Olivenza, aquí... ¿Olivenza? Claro. Ese territorio en disputa, incluso a día de hoy, que Olivenza viene porque tuvimos una guerra con Portugal y por culpa de Godoy también, como siempre, ¿no? Y ya está. Y bueno, que se llama Guerra de la Naranja porque Godoy cortó un ramo de naranja, ¿no? Y se la llevó a la reina María Luisa de Parma. Es que, ¿cómo no va a ser siglo XIX lo que es si empieza así? Claro. A Newton se le cae una manzana, Godoy corta un... Es que están al mismo nivel. Si empieza con Godoy y acaba con Valeriano Baylor en Cuba y lo último de Filipinas. Pues recomendamos escuchar ese programa porque es gracioso y la portada que hicimos estuvo chula, la verdad. De la Guerra de la Galaxia. Vale, Tratado de Zaragoza de 1529. Portugal, España, Francia. ¿Quién no firma este tratado? De 1529. Sí. Tratado de Zaragoza. Sí. Zaragoza. Yo creo que Francia es la que no pintan ahí. Hombre, la Virgen del Pilar dice que no quiere ser francesa. Sí, pero lo decía en el siglo... Lo dice en el 19, con la Guerra de Independencia. Casi 300 años. Pero claro, que se firme un tratado con Portugal en Zaragoza. Yo digo Francia. O sea, que Portugal es el que no pinta nada. Pues el que no pinta aquí es Francia. Oh. Y es curioso, todos conocéis, o si no lo conocéis, el Tratado de Tordesillas, que es la firma que hace... 1494, ¿no? Exacto, 1494. Es un pacto que hace Portugal con España para repartirse el Atlántico en exploración. A partir por el paralelo, no sé qué, no sé cuánto. Que gracias a eso, al final a España le corresponderá a América y Portugal se queda más con África y tal. Para repartirse cosas. Y este fue un tratado que se hizo, que me hace gracia, se llama de Zaragoza, porque fue para repartirse lo mismo, pero en Asia. O sea, para repartirse Asia entre Portugal y España. Y una cosa que tenga que ver con Asia, que se llama de Zaragoza, pues me hizo gracia por eso. Pero claro, como Zaragoza está más tirando para Aragón, bueno, no, más tirando para Aragón, no, está en Aragón y Francia está más cerca, pues te podías despistar, ¿sabes? Sí, pero es curioso, claro, es como si un tratado de Surinam se llama Tratado de Hinojosa del Duque. Claro, claro. Pues era para repartirse los tratados, esa, para repartirse la área de influencia en Asia, básicamente. Área de influencia, igual que en Tordesillas Atlántico, aquí fue Asia. Vale, Tratado de París de 1947. Este tratado forma parte, lo hicieron los aliados que ganaron la Segunda Guerra Mundial para a 5 aliados de Alemania dejarle las cosas claras de lo, ¿no? En plan, bueno, a ver ahora qué papel tenéis que jugar. 5 aliados de Alemania, de Alemania. Del eje. Vale. Fue en concreto para, o al menos lo tengo entendido, este tratado de 1947 fue en concreto para ver qué se hacía con ellos, igual que se hizo con Alemania y con Italia y tal cosa. Entonces, son 5, pero voy a decir 6. Uno de ellos no fue aliado del eje. Bulgaria, Hungría, Albania, Finlandia, Italia y Rumanía. Uno de ellos no fue aliado del Eje y de hecho estuvo en el otro bando. Albania creo que no fue aliada del Eje. Creo, pero ¿puedes repetirlo, por favor? Bulgaria, Hungría, Albania, Finlandia, Italia y Rumanía. Uf. Yo creo que Italia. Italia no fue aliado. Italia no fue. No, Italia no fue. Es que Finlandia... Pero no es que lo fuera, ¿no? Finlandia que era enemiga natural de la Unión Soviética. Pero Finlandia no, Finlandia no se pasa la guerra entera siendo conquistada por la Unión Soviética. No, al principio ocupaba los nazis. Y de hecho de ahí hay bastantes operaciones. Claro, pero... Yo dudo por Finlandia y por Albania. Finlandia, de hecho, cuando la paz de Breslitov, Finlandia se la quitan al territorio de Rusia y la hacen independiente. Y creo que desde entonces es independiente, porque la Unión Soviética no recupera territorio hasta luego ya acabar la Segunda Guerra Mundial. No, pero en el 39 hay una guerra entre la Unión Soviética y Finlandia al principio de la Segunda Guerra Mundial que invade, la Unión Soviética invade Finlandia. Ah, pues entonces... Lo que pasa es que, claro, es que todos estos países que ha dicho Dani, ya en el 47 están en la órbita soviética. Y Albania, que no entra en la órbita soviética, pero Albania, los propios partisanos albaneses... Entra en la órbita de la Yugoslavia, un poco de Tito y todo esto. Aunque, bueno, entra en la órbita, pero se queda aparte, porque sí, Albania tiene muchos problemas con Yugoslavia. Yo creo que es Albania la que no colabora, porque está demasiado al este... como para que las tropas nazis lo hubieran ocupado, porque Hungría no es que participase, Hungría es que estaba ocupada por los nazis directamente. Sí, sí, Rumanía, por Bulgaria... Ejemplo, claro, hay que tener en cuenta que el tema aliado, la Francia de Vichy aliado, pero porque es la parte ocupada de Francia, también puede verlo esa perspectiva. Es complicado, yo voy a decir... Yo creo que es Albania. Yo voy a decir, por decir algo distinto a lo que dice Antonio, voy a decir Finlandia, pero... Es Albania. Albania sí. La que no fue aliado. Finlandia sí que tuvo papel importante. O sea, por eso, la lucha contra la Unión Soviética y tal, sí que estuvieron en apoyo, ¿no? Pero es Albania, de hecho Albania forma parte del otro bando, por así decirlo. Pero la ha incluido ahí para despistar, pero sí, era Albania. Es un poco todo lo que ha dicho Antonio y demás. Esta era complicada, la verdad. O sea, está claro, Rumanía, Italia, Hungría se tienen claro. Hombre, Italia es el mítico. Hombre, Italia. Claro. Si tú dices Alemania nazi, su aliado, se te viene a la cabeza Benito Mussolini. Aquí no está Japón, pero bueno, no les tocó jugar a Japón. Pero porque es que Japón fue del Eje, pero por su cuenta. Sí, o sea, tiene su propio juicio de Nuremberg igual. Sí, tiene su juicio de Tokio. Que lo tuvo Alemania. Y el último, el Tratado de Constantinopla. Aquí ha habido un error y se han escrito dos fechas. Entonces, a ver qué fecha es la de verdad. Hubo un tratado de Constantinopla en 1832 que puso fin a el dominio otomano en Grecia y surgió el Reino de Grecia independiente. Hubo un tratado de Constantinopla en 1382 que fue una paz temporal entre bizantinos y otomanos, que fue la última paz temporal. Y ya fue guerra perpetua hasta que se conquistó Constantinopla en 1453. ¿Cuál es la fecha de verdad? La otra me la he inventado. Una de esas sucedió de verdad y se llama Tratado de Constantinopla. O independencia de Grecia de los otomanos en 1832. O la última paz antes de la conquista final por parte de los otomanos del Imperio Bizantino. Yo, por lo detallista que ha sido en la segunda fecha y lo poco detallista que ha sido en la primera... Voy a decir la segunda. Vale. Pero es que parece que las dos son verdad, en verdad, ¿eh? Sí, claro. Yo creo que la primera que has dicho en 1832 es la falsa, porque creo que no es 1832. Creo que es 1830 o 1831 como mucho, cuando los otomanos reconocen la independencia de Grecia. No sé si ya se llama Tratado de Constantinopla o no. Pero creo que no fue en el 32, fue un par de años antes. O el Tratado del Panatinaico o alguno de esos. Sí, el tratado de Nicopolidi. El tratado Katsuranis. Entonces, cada uno dice una y sí. La respuesta correcta es la primera, en realidad. O sea, en el año 1832 está el Tratado de Constantinopla, que digamos que pone termina derivando en que se cree el Reino de Grecia. Pone fin a la ocupación otomana de Grecia, por así decirlo. Pero en el 32, ¿no? En el 32. Sí. Pero vamos, que... Vale. Sí, a lo mejor la guerra se acaba antes. A lo mejor la guerra se acaba cuando dice Antonio. Pero no, la guerra se acaba incluso bastante antes. Y la guerra se acaba a lo menos en el 27 o cosas así. La revolución empieza en el 21 con lo de las eretrías estas, las sociedades secretas. Y todo el rollo. Pone Tratado de Constantinopla 1832, por el que se puso fin a la guerra de independencia de Grecia. Entonces la farsa era la otra, ¿no? Claro, pero que luego hay otro en el 1913, por el que se fijan los límites territoriales entre Bulgaria y el Imperio Otomano, o sea que hay varios. Pero he cogido esto, y el primero me lo he inventado, no llega a ser. Es una ciudad muy solicitada para los tratados de paz, es como París. Si te das cuenta, toda guerra que se precie tiene que tener un tratado de paz en París. De hecho, hay un Tratado de Constantinopla en 1479, que firma la República de Venecia con el Imperio Otomano para poner fin a la guerra. Pero el que yo he dicho, ese me lo he inventado. No, ahora te imaginas que existe también. En plan, no hay un... Y aquí tú quitándome la razón. No hay un APA de Constantinopla en ese año. Se ha acertado tú. Tú has dicho que era falso el segundo, ¿no? No, yo he dicho que era el verdadero, el segundo. Ah, yo después hemos fallado los dos porque yo decía que era falso la primera. Pues... Bueno... hemos acabado con el programa de hoy. Siempre lo hacemos de la manera más amena, que es pues riéndonos un rato. Riéndonos de la desgracia de otros en el pasado, ya está, de guerra y de... A ver, ¿qué vamos a hacer? Así que... Probablemente sea el próximo y el último programa de la temporada. Sí, de esta temporada sí. Bastante probable que sea así. Así que nada, chicos, escuchadnos porque ahora nos vamos a pegar un descansito en verano. Que aún así, bueno, algo publicitaremos, seguro que, seguro que os quedan muchísimos programas que no habéis visto. Sí. Y que podéis ver y escuchar a lo largo del verano. Pero que esta temporada pues ya va tocando su fin. Y que compartáis con vuestros amigos, familiares, ya no solo por nosotros, sino también por la radio y tal, que hay que echar una mano. Y que tampoco es que esto sea sacarse un doctorado, pero tiene un trabajo. Y tal, tenemos que compaginarlo con nuestros estudios, con nuestros trabajos y no sé. Que a veces, cuando alguien nos habla en persona, a mí me ha venido gente y dice, me gusta mucho el formato, cómo lo hacéis y tal, pero a veces necesitamos un empujoncillo, la verdad. Sí. Es cierto que yo creo que se lo comenté a Antonio hace poco, que nos escucha más gente que la que pensamos que nos escucha. Porque a mí me ha pasado ya que gente que no me esperaba en ningún momento que escuchara el programa me ha dicho, oye tío, tu programa está muy chulo tal, y digo, no me esperaba de verdad que... Sí, gente aleatoria de pronto. Claro, a lo mejor gente que sí pienso que... El otro día, de hecho, que nos escucha, es la que nos tiene que escuchar. Mi compañero pienso, estaba jugando ordenados con un amigo y uno de ellos saltó, dice, Dani, estoy escuchando, y digo, ¿quién eres? No te conozco. Y dice, no, soy tal, y no lo conocía y estaba ahí. Digo, hostia, no sé, esas cosas te alegran, ¿sabes? En plan, ojalá más, ¿no? Pero no por los números, sino porque queremos que la gente aprenda historia y le interese, no por otra cosa. Hombre, evidentemente por ver recompensado un trabajo que hay detrás. Pero porque creemos que es importante. Porque que... permite la expansión del conocimiento de la historia y porque le permite a la radio, a Paradigma, pues seguir creciendo. Claro. Y que la historia, eso, que no es algo... Que es importante saberla y que hay que divulgar y sacar todo este conocimiento de las autoras que leemos para afuera. Y no sé, esa es la voz que siempre hemos hablado y ya está. No vamos a enrollarnos más. ¿Y ahora es Team Isabel o Juana, la Beltraneja? Hombre, es que yo con Portugal, la verdad que no... No sé. Pues nada, Antonio, desde Mejorada, ¿tienes algo más que decir? No. Siempre equipo Isabel, siempre. Eso está clarísimo. Y nada, que nos veremos en el siguiente programa, que será el último seguramente. Y bueno, a ver si lo grabo desde Mejorada, Talavera o desde... Desde Astorga. Pues no sabemos, pues ya lo veremos, ya lo veréis en una sorpresa en el próximo programa. Pues bueno, no sé si tiene algo más que decir, Dani. No, ya está, todo correcto. Pues entonces nos despedimos en este momento, nada. Cuidado mucho y nos vemos en el último programa de esta segunda temporada de Legio. Hasta luego.